Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, pues de la cual somos parte de este proyecto divisional para promover la cultura científica, la vinculación con ustedes a través precisamente de este medio de comunicación masiva que es Radio Universidad. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales que tiene este programa pues es constituir este puente de enlace, este puente de comunicación entre los programas de ingeniería, entre la Universidad de Sonora y usted estudiante, usted ama de casa, usted empresario, funcionario, ¿para qué? Pues para que conozca un poquito de lo que se hace en nuestra alma mater, la máxima casa de estudios de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de varias universidades que nos sintonizan a través de internet. Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi compañera, colaboradora y conductora, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, muy buenos días. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Estás malita, igual, ¿verdad? Pero sí estaba malita, estás. Pero ya estoy bien. Es que ha hecho algo de frío por acá, en la ciudad de Hermosillo. Pero con mucho gusto estamos por aquí, pues ya en el programa 130, Sandra, fíjate, 130 programas de manera interrumpida que hemos producido y transmitido a través de Radio Universidad. Estamos hablando ya de más de 3 años. Más de 3 años. En el aire. Todo un reto cumplido, ¿eh? Así es, acompáñenos, fíjense que tenemos ahora pues la presencia del nuevo director de la División de Ingeniería, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él funge como director desde el mes de noviembre, lleva las riendas de nuestra programas divisionales en lo referente a las ingenierías. Y bueno, pues se nos va a platicar sus expectativas, sus estrategias, los proyectos, los retos que tienen en su administración, que pues llevará a cuestas durante cuatro años. Les comentaremos algunas notas muy breves, así es de que acompáñenos y empezamos en un segundo. Muy bien, pues fíjense que antes de iniciar, les queremos mencionar que, muy brevemente, que pues el día de ayer, Sandra, fíjate que... A ver, ¿qué pasó, Rafael, el día de ayer? La universidad otorgó a profesores, investigadores y trabajadores el premio anual 2008-2009. O sea, la universidad distingue a los... A sus académicos. Académicos. Ajá, sí. A los maestros, a los que están enfrente del pizarrón, enseñando, formando profesionistas. ¿Verdad? Sí. De todas las áreas del conocimiento. De todas las áreas del conocimiento y de todas las unidades, ¿verdad? Regionales. Caborca, Navojoa, Nogales, Santana, Hermosillo, obviamente. También investigadores. Nuestra universidad es de las que producen una gran cantidad de proyectos de investigación. Tiene más de 140 investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigación a nivel nacional. Sí. Entonces también, fíjate, fueron premiados por ahí el señor rector, el doctor Heriberto Grijalva Monteverde, funcionarios públicos, ¿verdad? Se dieron cita en el día de ayer. También a trabajadores manuales, trabajadores administrativos. Enhorabuena. Enhorabuena, felicidades a todos ellos. A todos. Obviamente, fíjate, nuestro amigo maestro. Sí, sí. Jaime Varela Salazar. Un distinguido reconocimiento al maestro en ciencias, Jaime Varela Salazar, por todo el desempeño que ha tenido, ¿no? Su trayectoria. Ingeniero químico. Que ha tenido ingeniero químico del departamento, o adscrito al departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Así es. Y fíjate que lo invitamos para el siguiente programa de saber. Aquí lo vamos a tener para aquí que nos platique. ¿Cómo es que le dieron un premio? ¿Por qué lo distinguieron? Una enorme trayectoria. Enhorabuena a todos ellos, felicidades. Así es. Y una nota muy interesante que queremos comentar con ustedes. Fíjense que en México, el Distrito Federal, hay un proyecto que quisiéramos comentar muy rápidamente. Fíjense que hay toda una iniciativa, Sandra, ¿sí? Para ir creando ciudades del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate, es ir promoviendo. El de Distrito Federal es muy grande, ¿no? Sí. Y densamente poblado. Entonces están por sectores, están impulsando proyectos estratégicos para ir impulsando ciudades sustentables o delegaciones. Es tan grande también el DF, que una delegación es más grande que Hermosillo, ¿no? Incluso. Entonces, basados en el conocimiento, o sea, van a integrar todas las disciplinas del conocimiento para impulsar unas nuevas ciudades. O sea, estás diciendo tú que van a impulsar la investigación en áreas estratégicas. Pues precisamente por ahí va, fíjate, dijeron, ¿sabes qué? Para tener un programa de desarrollo sustentable, vamos a integrar a la comunidad académica, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, a centros de investigación, ¿verdad? Para que junto con el gobierno y junto con los empresarios, con los inversionistas, impulsemos proyectos estratégicos en el cuidado del medio ambiente para empezar. Sí. Un desarrollo social, armónico, ¿verdad? Respetable con el entorno. Proyectos de investigación estratégicos que nos hagan competitivos a nivel internacional, todos basados en el conocimiento. El conocimiento, pues va a ser un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo para todos los estados, ¿no? Para que sigamos ese camino. Esos modelos, ¿verdad? Esos modelos. Y eso está impulsado por el gobierno federal. El gobierno estatal. Uh-huh. Obviamente está también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel federal. Esa es la cuestión. De aquí se integran todos los sectores de la sociedad federal, estatal, municipal, centro de investigación, universidades, sector productivo. Empresarios. Uh-huh. Ese es el secreto. Entonces, logramos un éxito. Y son modelos que hay que copiar y ojalá se impulsen ciudades sustentables, ciudades basadas en el conocimiento, ¿verdad? Sí. En la ciudad de Hermosillo, en Ciudad Obregón, etcétera. Por ahí va también, ¿eh? Hemos escuchado por ahí algunas iniciativas interesantes. Así es de que, pues enhorabuena. Enhorabuena y tú debes estar orgulloso porque me imagino que para este proyecto está considerado como parte de integrar la UNAM. La UNAM, ¿verdad? Y nosotros tenemos relaciones con la Universidad. Nosotros tenemos relaciones con la UNAM, con el IPM también, ese centro de investigación. Y a través de las redes nacionales de universidades, seguramente cada universidad pondrá su granito de arena en este proyecto del Distrito Federal o en cualquier ciudad del país. Fíjate. Interesante. Muy interesante. Obviamente las ingenierías pues estarán ahí presentes. Estarán, ¿verdad?, ahí presentes y la NUYA, me imagino que también. La Asociación de Universidades. Se tiene que unir ahí a ese esfuerzo. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a nuestra entrevista del día de hoy? Muy bien. Pues siempre nos da mucho gusto tener en la sesión de la entrevista a un invitado. En esta ocasión, pues ese es nuestro director de la División de Ingeniería, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, el cual pues es el coordinador, que es el director general de su programa de Radio Ingenio, ¿verdad? Y bueno, tenerlo aquí en esta cabina, pues ahora como líder de los programas de ingeniería, pues nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Y dijimos aquí en la producción, bueno, que nos hable nuestro actual director de la división sobre cuáles son las expectativas, sí, ¿verdad? En ese sentido, pues, doctor Jesús Leobardo Valenzuela, te damos la bienvenida a tu programa radiofónico Ingenio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Buenos días, Rafael, Sandra, amigos y público en general. Antes de iniciar, vamos a leer una breve semblanza de su perfil profesional del doctor. Para que lo conozcan todos nuestros radioescuchas. El doctor Jesús Leobardo Valenzuela fue electo recientemente nuevo director de la División de Ingeniería y estará a cargo de esta responsabilidad por 4 años. Es ingeniero químico, egresado de la Universidad de Sonora, su maestría en ingeniería metalúrgica en Utah, Estados Unidos, y su doctorado lo hizo en ciencias de materiales. Ha obtenido diversas distinciones, entre ellas la que proporciona la Technology Award de la División de Extracción y Procesos de la Sociedad Metalúrgica y de Materiales de Estados Unidos, el Premio Nacional de Educación por parte de la IMG y tiene una antigüedad de 28 años en la universidad. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad académica como jefe de Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, coordinador del posgrado en Metalurgia, el cual se transformó después a posgrado en Ciencias de la Ingeniería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha sido coordinador del Seminario Minero Internacional en varias ocasiones. Además, fue presidente de la Asociación de Ingenieros Metalurgistas y Geólogos de México, Asociación Civil Distrito Sonora. así como también director técnico de la Convención Internacional de Minería que acaba de pasar el mes pasado. El doctor Jesús Leobardo es un profesionista de campo. ¿Por qué? Porque trabajó varios años en la industria minera cananea y mantiene una relación estrecha con la industria minera y metalúrgica. Doctor Jesús Leobardo, bienvenido a su programa. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien. Se ve un poquito ronco aquí. Estás por un poquito los enfermo, cambios, ¿verdad? Ahí que pasan, ¿no? Entonces, más con estos fríos. Pero claro, aquí estamos con mucho gusto pues para compartir con el auditorio aquí los planes de nuestra División de Ingeniería. Como nuevo director de la División como de Ingeniería. Como nuevo director de Ingeniería. Doctor, ¿cómo observas? Ya te sentaste en la silla, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con llegar a bueno, esta responsabilidad que es muy, muy, muy trascendente, ¿no?, en tu vida? Realmente, pues este día estoy cumpliendo un mes de iniciar mis actividades como director de división y esto pues de alguna manera pues es de mucho orgullo para mí pues estar claro en este puesto de tanta responsiva. Claro que esto pues no es el trabajo de uno solo, ¿no? Es trabajo de equipo. Tenemos que aprovechar pues las fortalezas de los departamentos, de las academias, de nuestra división de ingeniería. Entonces realmente pues es un gran reto, pero pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, llevarlo, así es, ¿no? Y estamos de seguros. Estamos acostumbrados. Estás acostumbrados a los retos y estamos de seguro que todo lo vas a superar con éxito. Doctor, para nuestros radioescuchas, ¿podría decirnos, en el caso de la División de Ingeniería, qué áreas se tienen, qué carreras, qué posgrados? ¿Cómo está integrada la división? Claro que sí, Sandra. Son 4 departamentos de una gran experiencia aquí, desde los primeros departamentos de Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Industrial, incluye Sistemas, Mecatrónica, está el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, pues. Todos ellos pues con grandes reconocimientos, ¿no?, por su personal que ahí trabaja, la infraestructura que se tiene en estos departamentos. Uh-huh. Aquí pues se imparten algunos programas de licenciatura que pues han sido reconocidos por el CACEI, están acreditados por el CACEI. ¿Es un organismo de evaluación nacional? Organismo de evaluación nacional, y pues esto, claro, pues es de mucha importancia pues que los programas de ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería industrial y de sistemas estén acreditados por el CACEI, ¿no? Que sí. Son organismos que pues participan gente del sector público, gente de la iniciativa privada también. Entonces, recientemente, el mes pasado también ya se evaluó por los CIES, ¿no? El Programa de Ingeniería de Sistemas de Información. ¿Los CIES qué son? Comités Interinstitucionales para la Educación Superior. La Educación Superior, ¿no? Disculpen, ahí fíjate, ya está un reto. ¿Por qué? Porque mantener acreditados los programas, poder coordinar a todos los departamentos, es un reto tremendo que tienes. El programa de ingeniería de minas también está acreditado desde hace 2 años, ¿no? También. Uh-huh, sí. Yo escuchando esta síntesis que nos dice el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, pues nos habla de que se cubren prácticamente todas las áreas del conocimiento relacionadas con las ingenierías, con la aplicación del conocimiento en la industria, en actividades productivas, ¿verdad, doctor? Eso es lo que significan los programas de ingeniería, una vinculación muy estrecha con el desarrollo. De eso se trata, pues de estar en forma conjunta, pues qué es lo que se tiene en el Estado, primeramente, ¿no? Entonces, tenemos que estar al día, ¿no? No podemos estar aislados. O sea, para el desarrollo de los programas, pues también tenemos que hacer frente a la realidad, ¿no? Sí. ¿Qué son los problemas que se presentan en el Estado? Y precisamente de aquí depende mucho la vinculación con los organismos, asociaciones, cámaras relacionadas con la ingeniería, ¿no? Sí, con los diversos sectores de la sociedad. Entonces, eso me sugiere en cierta medida que posiblemente dentro de tus planes estaría conformar algo así como proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios para poder dar solución a problemas específicos de la sociedad. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí, de eso se trata. Precisamente, pues hemos estado revisando algunos convenios o están en trámite ahí la firma de otros convenios con el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, por ejemplo, en Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Industrial, que ya se tiene avanzados algunos proyectos, ¿eh? Sí. Y precisamente esto, pues vamos a darle seguimiento y, claro, pues agilidad, ¿no?, a estos, para que participen pues nuestros maestros y alumnos en la solución de problemas regionales realmente. Así es. Doctor, ¿cómo andamos con la planta académica? O sea, los que investigan y los que enseñan a los estudiantes. Bueno, ¿cómo andamos en nivel de aquí se, tenemos alrededor de unos 140 académicos de tiempo completo, ¿no?, entre profesores e investigadores, distribuidos pues, en los diferentes departamentos. Son departamentos de que tienen programas de licenciatura, pues son alrededor de un poquito más de 40, 45 entre Ingeniería Civil y Minas, y también igual el mismo número para Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Industrial, 12 investigadores en polímeros y materiales. Polímeros también. Entonces, todos ellos pues de muy buen nivel, que de estos podemos hablar de un, digamos, el 50% que te participan en hoy tienen el reconocimiento del PROMEP, lo cual pues esto por medio de la SEP, pues de acuerdo al esfuerzo, el trabajo que ha hecho cada profesor, pues se les da este reconocimiento. Es un perfil profesional. Es un perfil de calidad, profesional del PROMEP. Exactamente. Uh-huh. Competitivo. Y además, pues los profesores investigadores, podemos hablar también en algunos departamentos que el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces también tenemos más del 25% aquí de profesores que tienen este reconocimiento precisamente a sus investigaciones, ¿no?, las tesis que desarrollan, publicaciones, y claro, pues trataremos de superar esto. Sí. Hay que apoyar pues a los investigadores para que se desenvuelvan más, ¿no? Sí, y una actividad que a mí me consta como jefe de departamento que fuiste de Ingeniería Química es el de promover o motivar al maestro para que continúe con sus estudios de posgrado. O sea, los que tenían maestría, pues ya son varios, ¿no?, los que ya actualmente son doctores. Oye, sí, yo he sí, visto has amigos promovido que mucho eso. Casi, casi los traes con un látigo, ahora le vayas a estudiar el posgrado. Y mira, cada vez tienes más doctores en se, la se trata de incentivar al profesor, ¿no?, para que se desempeñe más, precisamente para que podamos cumplir con estos índices pues del PROMEP, sí, del Sistema Nacional de Investigadores. El profesor pues ya no debe de quedarse solamente pues con su experiencia nomás, debe de seguir pues buscando grados superiores, ¿no? Entonces por eso hemos impulsado que en Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia pues el año pasado ya 6 doctores más tenemos, uh-huh, en áreas estratégicas como biotecnología, en ambiental, en materiales. Sí. Y de igual manera, pues en otros departamentos, pues que están desempeñándose pues también en las áreas de construcción, aquí en Ingeniería Civil y Minas, el área de minas también, que no solamente la minería tradicional, no solamente, sino ya en el tratamiento, pues cómo se dan ciertos cierres de minas, impactos ambientales que tratan ellos, ¿no? Sí. Entonces ya hay más colaboración también con diversos departamentos, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque eso permite, pues por una parte, la actualización del maestro, o sea, que no se quede estancado a pesar del conocimiento que pueda adquirir a través de otros medios. Y por otra parte, pues el desarrollar proyectos que le permitan ser aprobados por instancias exteriores, como viene siendo CONACYT, ¿verdad? Y para esto, pues pues los diferentes departamentos han realizado, ¿no?, convenios. Claro, pues la División de Ingeniería tiene que impulsar esto. Sí. Entonces, tenemos convenios con la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ¿no?, que ahorita pues hay 12 profesores de ingeniería industrial inscritos en el doctorado, ¿no? Entonces, de planeación estratégica. Sí. Y claro, pues esto, pues se trata pues de subir los índices, ¿no?, al Departamento de Ingeniería y la calidad, o sea, también de la enseñanza, la calidad, ¿verdad?, de la enseñanza sobre todo. Eso, por eso es la máxima casa de estudios de la Universidad de Sonora, fíjate, porque no cualquier institución de educación superior, y menos privada, ¿no?, Hay que resaltar que las universidades públicas también preocupadas por fortalecer la planta académica. En ese sentido, pues la Universidad de Sonora es exitosa en promover el posgrado de, sí, de sus maestros. La actualización y capacitación. Y además de esto ha permitido tener una vinculación a nivel nacional, como mencionabas ahorita, pero a nivel internacional, platícanos, ¿qué vinculación tiene la División de ¿cómo Ingeniería andamos? A nivel internacional? Igual, a nivel internacional, la División de Ingeniería pues se ha relacionado desde los inicios pues con la Universidad Tecnológica de Michigan, sí, originalmente, pues que ahí anduvimos también con los primeros convenios. ¿A ti te tocó andar con los primeros, dar los primeros pasos, doctor? Me tocó ir con el ingeniero José Luis García, el doctor Pedro Ortega, pues para cuando él era vicerrector, sí, dar estos primeros pasos en las universidades, tanto de Michigan como en Canadá, en la Universidad Laval. Universidades también, líderes, ¿verdad? Líderes ahí. Y pues claro, esto sí ha promovido la movilidad estudiantil, que pues que conozcan otras culturas los estudiantes, que vean la, de diferente manera, comparen pues la calidad de nuestros programas con otros. Ellos también, pues me da gusto pues que en sus trípticos, su promoción, que también dice, tenemos convenio con la Universidad de Sonora. Sí. Eso me llena de orgullo cuando, otras universidades, cuando estoy viendo en otras universidades esto. La Universidad de Arizona, una universidad de reconocido prestigio internacional, es que tenemos también convenios desde hace unos años. La Universidad de Nuevo México, que a mí me tocó, doctor, que donó un equipo impresionante al Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Con la UNAM también. Claro. Y acá a nivel nacional, pues con la UNAM, Politécnico. Politécnico Nacional. En Saltillo, por ejemplo, Sinvestav, Tecnológico de Saltillo, SICA. Los centros de excelencia, ¿verdad? Centros de excelencia en Querétaro, con apoyando al Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Oye, centro de metrología, ahorita que mencionabas, de también, Querétaro también. En Querétaro. Y la Universidad de Querétaro, el Centro de Metrología. El Centro de Metrología, todo, pues, ¿no? Que incluso tenemos. Entonces, algo que también tenemos que impulsar más aquí, el Centro de Metrología, aquí del. Que ahorita pues participan varios maestros de ingeniería industrial y de ingeniería química. Y de todas esas de universidades que comentaste, permitiría en un momento dado, yo creo que también la estancia, ¿verdad?, de académicos. Claro que sí. Ahí en su planta. Sí, yo estoy participando ahorita, bueno, en lo particular, pues en la Universidad Autónoma de California. Sí. El viernes estoy participando en dos exámenes de doctorado en el Tecnológico de Saltillo también, como asesor externo. Como asesor y como sinodal a veces. Como sinodal, ¿verdad?, también. O sea, entonces, y así llevas... otros profesores, ¿no?, se involucran en estos programas. Tenemos estancia aquí de... Hay profesores en Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí. Están recibiendo estancias. Y también a nivel internacional. Vienen de las universidades de Chile en el semestre pasado, ¿no? De Cuba también estuvo. De Cuba también tuvimos, pues, al profesor Rafael Jordán. Estudiantes nuestros, pues, que participaron en la investigación en el verano en Chile, Universidad de Concepción en Chile también. Y así ya no estamos, pues, solos aquí encerrados, ¿no? Sí. Entonces se está promoviendo también más la participación, tanto de profesores como estudiantes. Sí, se perfila que tenemos una división conformada por departamentos que paso a paso, día a día, se están consolidando. Entonces eso da una seguridad, creo yo, a los padres de los hijos que están en nuestra división en este caso. Entonces, ¿qué quiere usted decirle, doctora, a esos padres que tienen depositada la confianza en nosotros y que sus hijos pues son estudiantes de nosotros? Claro, es muy importante este comentario, pues que los padres de familia que vean pues la confianza, pues que tengan la confianza de que enviar a sus hijos a estos programas de ingeniería, todos programas acreditados, profesores de calidad que tenemos también. Entonces, asimismo, además se tiene una muy buena infraestructura, se están adecuando los laboratorios, nuevos edificios, nuevas instalaciones. Entonces, las áreas de bibliotecas, entonces son de primer mundo realmente. Sí. Viene la gente de otros países y realmente pues se queda sorprendida, ¿no? Sí. Cómo es el funcionamiento aquí de Biblioteca Central, todas las colaboraciones que tienen, las redes que se tienen también aquí. Redes de comunicación. Se ha hecho un las esfuerzo. Las áreas de cómputo. De cómputo sobre se ha hecho un esfuerzo porque el estudiante disponga de todos los elementos que requiera para digamos, favorecer su formación integral. Claro, ¿verdad? Y constantemente se están actualizando, pues, las tanto pues por el lado de libros, revistas internacionales, el software también, actualización de software. Todos tienen internet impulsado. También. Todos. Todos tienen internet. Todos pueden ahí todos participar. Todos tienen la facilidad. Sí. Entonces, pues les decimos a los padres que sientan la confianza inclusive de venir a platicar con nosotros aquí. A conocer cómo están. Puertas abiertas. Es una universidad de puertas abiertas y claro, aquí la ofrecemos en la División de Ingeniería. Tanto a los papás, y fíjate, yo claro. Nunca había pensado eso, de que los papás pudiesen visitar nuestra universidad, sí, pudiesen conocer sí. Nuestras instalaciones. Que sepan dónde ¿verdad? Está su hijo todo el día, porque hay estudiantes que desde las 7 de la mañana y aquí los ves todavía 8 o 9 de la noche. Y su otra familia, que son los maestros, son los compañeros estudiantes, ¿verdad? Es otra familia. Claro, aquí los profesores pues aquí viven, ¿no? También, es, a veces tienen su segunda casa, pero realmente es la... Nuestra primera casa aquí. Sí, es nuestra casa, la universidad, porque la mayor parte del tiempo estamos aquí. Muchos compañeros, claro, aquí nos vemos, hay buena armonía. Sí, hay buena armonía y que no nos dedicamos nada más a lo que es investigación o docencia, sino también a darle esa orientación al estudiante que tanto requiere, ¿no? Y promover su formación, como lo es con las prácticas profesionales, que ha permitido hacer convenios, y el servicio social, las tutorías, asesorías, así es. Y hasta a veces personales, ¿no? Por los problemas que ellos tienen económicos. Doctor, pues realmente es una labor muy, es difícil porque es una gran cantidad de gente, pero es muy satisfactoria. Platícanos, ¿cómo observas tú durante tu gestión, tus estrategias, tus planes futuros, tus retos, ¿qué esperas lograr en tu gestión? Claro, Rafael, aquí es muy importante aquí pues cómo pues tratamos de mantener estos estándares de calidad, las instalaciones, pues claro, ofrecer lo mejor posible, ¿no? Aquí el equipamiento en los laboratorios para que pueda trabajar pues con gusto el profesor, se desarrollen tesis aquí. Entonces, impulsar la investigación. También lo de los programas que no están acreditados, los nuevos, pues como Ingeniería de Sistema de Información, Ingeniería Mecatrónica, pues que también ya puedan acreditarse, ¿no? En corto tiempo. Estamos promoviendo también el doctorado en Ingeniería, el doctorado integral. Nuevo doctorado. Claro, sí, aprovechando las fortalezas, ¿no? De los diferentes departamentos, los 4 departamentos que conforman la división. Uh-huh. Así con el apoyo, por ejemplo, de Ingeniería Civil de Cumex, ¿no? De Cumex. Entonces todo sí. Esto estamos lográndolo. Y también nuevas ofertas de licenciatura. En la licenciatura, las más próximas como Ingeniería Ambiental, uh-huh. Ingeniería de Metalurgia y Materiales también. Sí. Sí, son las que andamos promoviendo ahorita. Otras ofertas educativas. Claro, de acuerdo al desarrollo de la región, ¿no? Y obviamente vincularse con los con el desarrollo de la región. De eso se trata principalmente, cómo afrontar los problemas regionales. Es por eso que estamos trabajando en nuestros programas, ¿no? Afrontar sí. Y aportar, fíjate, el conocimiento para ser parte del desarrollo del Estado. Sí. Los programas de ingeniería y en general la Universidad de Sonora. Doctor, pues realmente te agradecemos mucho, dice que estás enfermito. Y con este frío que hace, pues que hayas hecho ese sacrificio por acompañarnos. No, con todo gusto, Rafael y Sandra, aquí estamos. Y ya lo dijo el director Jesús Lavardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería. La división tiene puertas abiertas para toda la sociedad, incluyendo los padres de familia. Y obviamente pues también los departamentos, ¿verdad? Doctor, te agradecemos mucho tu presencia en este programa de radio. Y ahí después platicamos con más calma. Sí. Pues ahí sí no nos podemos negar porque usted es el que dirige las riendas de este programa. Ya más definidos. Claro. Así es, Sandra, pues ya nos vamos, fíjate. Nos vamos. Como siempre, les agradecemos mucho su presencia, su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformarlos. Esperamos su servidor Rafael Pacheco Rodríguez, Sandra Melilla Gómez Cuadras. Nos vemos dentro de 8 días. 8 días. Como siempre, Radio Universidad en la División de Ingeniería. Los maestros que obtuvieron sus reconocimientos el día de ayer. El maestro Varela, sobre todo. Muy amigo. Noé Corrales, nuestro operador técnico, como siempre, les damos las gracias y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.